Esta canción tiene el color de la vida. Esta canción tiene el sabor del amor. La vida es roja y azul, verde, marrón y amarilla. La vida es celeste cielo y es también rojo que brilla. La vida es de chocolate, de azúcar, de caramelo. La vida es de mandarina, de limón y de pomelo. Esta canción tiene el color de la vida. Esta canción tiene el sabor del amor. La vida es roja y azul, verde, marrón y amarilla. La vida es celeste cielo y es también rojo que brilla. La vida es de chocolate, de azúcar, de caramelo. La vida es de mandarina, de limón y de pomelo. Esta canción tiene el color de la vida. Esta canción tiene el sabor del amor. Esta canción tiene el color de la vida. Esta canción tiene el sabor del amor.